quería llamarte paloma, por nada tal vez, porque sí, pero claro, con nombre de ave te irías volando muy lejos de mí. Pero claro, con nombre de ave te irías volando. Fue que entonces, pensando en mi abuela, dije sí, ¿por qué no, soledad? Pero ay, con un nombre tan triste, temí fuera menos tu felicidad. Pero ay, con un nombre tan triste, mientras la panza crecía, no encontraba tu nombre entre mil. Emma solo decía mi hermana, las tías Susana, tu padre Abril. Emma solo decía mi hermana, las tías Susana, tu padre Abril. Es verdad, fuiste almendra una tarde y a la noche ya eras jazmín. Lucerito, Amparo, Carmela, un poco Juanita y al rato Ailín. Lucerito, Amparo, Carmela, un poco Juanita. Caminé preguntando a vecinos, a los montes, el sol, a la mar. Esta niña me crece y me crece, y aún no sé el nombre que ha de llevar. Esta niña me crece y me crece, y aún no sé el nombre. Pero un día con fríos de agosto, avisando que estabas ahí, te moviste y yo con euforia pensé, mi victoria ya viene, está aquí. Por llenarme de orgullo y euforia, por eso, victoria, te llamas así.